Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Che, es mi cumpleaños. Ah, seguro que ya lo sabías. Si quieres hasta un 15% off en tu compra en las sucursales de OnCity, decile en voz alta: ¡Feliz cumple, OnCity! A tu vendedor. ¿Quieras o no? Sé que me vas a saludar. Dale, sumate al feliz cumple, OnCity. Bersuit llega al Movistar Arena. Nadie lo podrá impedir. Para celebrar 25 años de Hijos del Culo. Hoy me voy, la camiseta es como un dios. 14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca. 25 años de Hijos del Culo. Si compras las tapas hojaldradas de Delicias Doradas edición especial color rosa, parte de lo recaudado se destina al ALSEC para mamografías gratuitas en todo el país. No te cuides a medias. Delicias Doradas y LALSEC, unidas por más mamografías para más mujeres. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Mañana con vos. La información que necesitas justo después de despertarte. Minutos pasaron de las 7 de la mañana en todo el país. A esta hora 15 grados una décima es la temperatura en Buenos Aires en este lunes, donde la máxima llega hasta los 25 y el cielo está algo nublado en Capital Federal. Ayer empezó a trascender a nivel internacional una noticia que a priori va a ser positiva para la economía argentina, que es que dentro del acuerdo que está haciendo Estados Unidos con el gobierno de Milei, Trump dice que quiere comprar carne argentina, que quiere comprar carne de res, porque si importa carne argentina va a inundar el mercado norteamericano de carne y eso va a hacer que bajen los precios para los consumidores dentro de su país. Esto podría ser una buena noticia porque elevaría, según dice Clarín en su portada, de 20.000 a 70.000 las toneladas que se exportan de carne a ese país. El problema fue la manera en la que se presenta esto, porque ayer lo agarran a Donald Trump en un aeropuerto cuando estaba por tomar un vuelo y una periodista le pregunta sobre la posibilidad de que le compre carne argentina, pero sobre todo lo que le remarca la periodista es: escúchame, ¿qué mensaje tenés para los agricultores norteamericanos que dicen que esto va a beneficiar más a la Argentina que a ellos? Y Trump le responde: señorita, ¿usted sabe de lo que está hablando? Argentina se está muriendo. Escuchemos el ida y vuelta de Trump. La pregunta es, ¿qué tiene para decir a los agricultores estadounidenses que sienten que el acuerdo está beneficiando más a Argentina que a ellos? Argentina está luchando por su vida, señorita. No sabe lo que es eso. Están peleando por sus vidas. Nada beneficia a la Argentina. Están luchando por sus vidas. ¿Entiende lo que significa eso? No tienen dinero, no tienen nada. Están peleando duro por sobrevivir. Si puedo ayudarlos para sobrevivir en un mundo libre, resulta que el presidente de Argentina creo que está intentando hacerlo mejor, pero no hagas que parezca que lo están haciendo bien. Se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo. Fuertísimo. Esto fue en un minuto y medio lo que dijo Donald Trump antes de subir al avión y es la parte que está recorriendo el mundo entero. Buenos días, Silvia Mercado. ¿Cómo viste esta declaración? Hola, Walter. Hola, Noé. Mirá, es otra declaración de Donald Trump queriéndonos ayudar. Yo digo, bueno, que no nos ayude tanto, porque nos está hundiendo cada día más. Es realmente desopilante esta situación, pero puede tener consecuencias graves. Yo anoche, no sé cuándo, cuando yo te avisé esta mañana tempranito, me dijiste, sí, sí, ya lo tengo cargado. Sí, pero porque de repente empezó todo a cobrar una relevancia. Es más, te pasa con este tipo de cosas, que como está tan en auge la inteligencia artificial y los videos montados, tuve que ir a chequear a distintos lugares que el video fuera real, porque digo, no puedo creer, es muy fuerte. Le faltó decir, soy un superhéroe, ¿entendés? Pero estoy ayudando a mi amigo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo es otra cosa más que el gobierno podría estar capitalizando, que viéndolo hoy parece un tiro por la culata, porque el otro día habían ido a la Casa Blanca para mostrar una foto de Milei con Trump y terminan encontrándose con que tuvieron que salir todos a explicar que Trump estaba confundido y que en realidad estaba queriendo hablar de otra elección y que lo va a apoyar a Milei. Y ahora con un acuerdo que está bueno porque podría incrementar las exportaciones de Argentina a Estados Unidos, estamos hablando de Trump dice que nos estamos cagando de hambre. Sí, que por otra parte es cierto, evidentemente. Lo que pasa es que ahora no lo decimos nosotros, lo dice Donaldo. Lo dice Donaldo claramente. ¿Te imaginas que no es la mejor declaración a una semana de votar aquí en la Argentina? Yo creo que, no sé si tiene conciencia de que nos hundió, porque por otra parte tampoco es fácil exportar más carne Argentina en los Estados Unidos. Puede llegar a ser algo importante dentro de unos años, pero hoy prácticamente toda la carne que se exporta, pero incluso mucho más, va a China, y la producción de carne, el 70% de lo que se produce en la Argentina, si no más, va directo a China. La ganadería está pasando por un momento muy bueno en nuestro país. Pero además la producción de carne bovina, la producción de carne, no es como la producción de pollo, digamos, relativamente en un año la podés aumentar muy rápido. Tarda 4 o 5 años. No es algo tan sencillo. No, más allá de todo, la aprobación de todas las normas fitosanitarias que hay en el medio y que muchas habría que ver en qué quedan después de la regulación que llevó adelante Sturzenegger, porque hubo algunos pactos de hecho que estuvieron en riesgo de caerse al desregular sectores que llevan adelante los controles de exportación de carne. Además de esto que decís, que es muy importante, por cierto, porque hay también toda una, digamos, un tole-tole complejo, no tengo los detalles, en el SENASA, que por supuesto también son exámenes sanitarios muy importantes que hay que volver a dar, que hay que dar con otro rigor. Evidentemente también Trump tiene su propia necesidad, que es bajar los precios de la carne en su propio país. Y además, cuando alguien le pregunta, porque está recibiendo críticas muy grandes. Por empezar, hubo unas movilizaciones descomunales ese fin de semana contra Donald Trump. Descomunales, se calculan 7 millones de personas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Nunca me parece que en los Estados Unidos hubo movilizaciones tan importantes. Y bueno, por suerte para Trump, él no tiene elecciones, pero sí tiene que hablarle al electorado, que están muy enojados por esta ayuda que está dando en este contexto difícil también para los Estados Unidos de América, la ayuda que le está dando, por ejemplo, a la Argentina, sobre todo a la Argentina. Nadie lo entiende en su país. Acá mucho tampoco, porque, bueno, supuestamente está todo magnífico, está todo bien. Nos ayudan, como dice Milei, porque nos está yendo espléndido, entonces quieren ayudar más. Es una cosa, nunca he visto que te ayuden si te está yendo bien. Claro, tampoco aporta tanto al gobierno de su amigo, que ya lleva 2 años que diga que los argentinos nos estamos muriendo, a 2 años del gobierno de Javier Milei. A 2 años del gobierno de Javier Milei, ¿no? Y a una semana de que se vote. Claro. O sea, tenemos que tener conciencia de que si después de 2 años necesitamos la ayuda del grandote de la región para que el dólar no se vaya al demonio, pero además nos dice en la cara, porque no nos lo dice a nosotros, pero lo dice, o sea, hoy con las redes te enterás inmediatamente, no sé a qué hora, no tuve tiempo de fijarme. Como le decía Walter, yo ayer estoy por apagar la luz 12 de la noche, 12 y media, y veo que está esto, no podía creer. Y dije, pero acá nosotros literalmente no ganamos para susto. No sé a qué hora era, seguramente era más temprano, no sé a qué hora tomó el Air Force, porque se sube al avión, habla con algunos periodistas, le reclama a una periodista, que, bueno, que por qué está haciendo esto, y ella le, y él le dice, pero flaca, es como si le dijera, bueno, le dijo así, señorita, usted no sabe lo que está pasando, yo se lo voy a explicar, usted no sabe nada, este, Argentina se está muriendo. Entonces yo lo que digo es, nosotros sabemos porque nosotros estamos con muchas complicaciones, cada uno en su economía familiar, pero el que no lo sabe, a juzgar por sus declaraciones, es el propio Javier Milei, que dice que le va espléndido. ¿Cómo va a explicar, chicos, esto Javier Milei en esta semana? No lo sé. ¿Te imaginan que esto es un diamante en bruto que cayó para la oposición, para la campaña? Esto es una cosa totalmente inusitada, que el que te va a ayudar ponga en blanco sobre negro, además, cómo se ve la situación de Argentina en el mundo. Y le va a dar la misma respuesta que le dio a todos los periodistas que le dijeron, che, la gente no llega al fin de mes, Trump, te estás dejando psicopatear por los kirchneristas. No, le va a decir, los cucas te están psicopateando. Esto es una cosa realmente absurda, muy complicada, que coloca al gobierno de Javier Milei contra la espada y la pared, vuelvo a decir, a una semana de votar, y cuando se espera que después de la votación haya un cambio de gabinete, la interna dentro del gobierno es feroz. Ahora, ¿quién va a querer sumarse a un gobierno con estas tremendas dificultades en materia económica, financiera, monetaria, con estas tremendas dificultades políticas? Porque cualquier persona que hoy se incorpora al gabinete de un gobierno que, como dice Donald Trump, de una economía que se está muriendo, sin tener capacidad de tomar decisiones, porque finalmente, ¿quién va a seguir tomando las decisiones, Walter, en el gobierno de Javier Milei? Pensé que la discusión, incluso hay otra más de discusión. ¿Quién toma las discusiones? ¿Las toma Karina, la toma Milei Caputo o la toma Scott Bessent? Sí, como dice Miguel Pichetto, Scott Bessent. Anoche lo vi en una entrevista en Teni y decía Benson. No sabemos ya ni quién, pero digamos, sí, Benson puede tomar una decisión y de hecho tome. Dice, bueno, acá tiene que pasar esto, tiene que haber consenso político, tiene que haber diálogo con los gobernadores, tiene que haber esto, tiene que haber lo otro. Excelente. Pero después, ¿quién ejecuta? ¿Quién lleva adelante esas decisiones que se toman? Entonces, el que quiere sacar pecho y tomar todas esas decisiones es Santiago Caputo, que parece que está hablando de tal manera, yo ya no sé si es porque quiere que Javier Milei lo eche o porque si de verdad quiere tomar las riendas del gobierno. Hacer un cambio de gabinete, yo no sé si vos te acordás, Walter, hace un tiempo, recién empezábamos aquí por las mañanas, ya se hablaba de un cambio de gabinete y yo empecé a listar uno por uno los que serían, digamos, los ministros del gobierno en ese momento de Javier Milei y a ver si era posible o no correrlos. Me acuerdo que era, no sé si te acordás, pero era largo del speech. Sí. Y ahí es donde Paula inventó la chicharra. Leandro seguramente también inventaron la chicharra como una manera para decir basta. Bueno, esto no cambió demasiado, porque no es fácil sacar a Guillermo Franco. No es algo sin costo, ya lo hemos dicho acá. No es algo sin costo tampoco que se corra Gerardo Huerfel. Te quiero decir sobre el caso del canciller, que hay declaraciones confusas de que supuestamente habría renunciado a partir del lunes, pero no, el canciller dijo, si viene Santiago Caputo, yo me voy, porque ¿cómo se van a dejar conducir por Santiago Caputo? Y quien no, la primer persona que no se va a dejar conducir por Santiago Caputo es Karina Milei. Entonces esto no tiene solución de esta manera. O sea, o acá se toman decisiones drásticas o acá esto es inviable desde un punto de vista, digamos, no solo porque económicamente no parece nada fácil, según lo dice el propio Donald Trump, el tío Donaldo, y sino que tampoco es fácil políticamente. Es una situación muy, muy difícil. Y mientras tanto, sí, en este contexto estamos atravesando la última semana de la campaña, donde Milei ya tuvo más recorridas fallidas. En 3 de febrero tuvo que interrumpir el acto antes de lo previsto. Estuvo en Santiago del Estero. Estuvo en Tucumán. En Tucumán también tuvo que cortar un poco la caravana porque hubo disturbios entre opositores a favor y opositores en contra. ¿Dónde desembarca el presidente esta semana, que se está montando al hombro como nunca la campaña electoral? Bueno, los dos actos más importantes van a ser en Córdoba, que no pensaba volver a Córdoba él, porque también hubo tole-tole con el kirchnerismo cuando hizo un acto, pero bueno, ha crecido su candidato de apellido Roca, no era muy conocido, pero parece que ha hecho una buena campaña, entonces vuelve a Córdoba, pero lo más importante es que el cierre además lo va a hacer en Rosario. El jueves va a estar en Rosario, es decir, donde también ahí tiene las chances de ganar. Tiene las chances tanto en Córdoba le va a resultar más difícil, en Santa Fe está un poquito más cerca porque hay un escenario de 3/3. Para que esas victorias, que no van a ser las del 23, tengan un peso significativo a la hora de contar los votos, lo que va a tener que suceder es que la diferencia en la provincia de Buenos Aires no sea tan negativa para la Libertad Avanza. Y bueno, acá también es una incógnita, porque es la primera vez que la provincia de Buenos Aires va a votar con boleta única, es un desafío muy grande para la población, porque además tiene una ventaja la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que el primer la primera columna, digamos, es la columna violeta. Si la gente no mira mucho lo que está votando, vota, el que quiere votar a la Libertad Avanza, vota ahí tranquilo. Pero bueno, si empezás a mirar la foto, empezás a ver los nombres que figuran y todo eso, se te puede hacer un buen tole-tole. Y estuvimos viendo, no sé si vos viste, que el kirchnerismo estuvo tratando de confundir a la gente. Eso no está bien. Sí, sí, hubo declaraciones que generaron cierta polémica de Pedro Rosenblatt, que desde Gelatina había dicho, si no encontrás la cara de Santilli, tenés que salir y decir, che, en la boleta no está la cara de Santilli, lo que incitaría un voto cantado. La verdad es que me pareció, no está bien, pero me pareció medio pavoto. A esta altura, sabés que es un voto cantado. Me parece mucho más que lo de Pedro, que es hasta en un punto más o menos simpático, sí, aunque tenía otro objetivo. Me parece más complicado lo de Diego Brancatelli. Ah, eso no lo vi. Directamente, sí, sí, él directamente en C5N llamó a tachar la cara de José Luis Espert. Ah, ok, están como mal informando con claro, cómo manejarse si en la boleta. Si vos tachás la cara de José Luis Espert, estás anulando tu propio voto. Claro. Entonces, ojo, que eso también puede llegar a suceder. Yo creo que esos son delitos electorales que no suman para nada, por supuesto, un mejor ejercicio de la democracia, pero claro, está todo tan sucio, ¿no? Tan que ya cualquiera hace cualquier cosa y nada, y parece que nada es lo suficientemente absurdo para este tiempo tan difícil de la política. Sí, va a estar el lunes, que lo charlábamos un poquito en la previa, también va a estar la discusión el lunes de cómo se leen los datos que surjan de esta elección, porque Fuerza Patria, como fuerza total, va en una cierta cantidad de provincias, pero el peronismo va dividido o con otras fuerzas electorales en otra. Entonces, el lunes, ¿qué haces? ¿Cómo lees esto? ¿Lees la sumatoria de lo que sacó el peronismo contra la Libertad Avanza y el PRO, o lees Fuerza Patria, la Libertad Avanza y el peronismo? Porque te va a dar distintas sumatorias después a la hora de analizar la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores también. Ahí va a haber un tironeo de cómo se lee quién tuvo el triunfo electoral. Bueno, eso está claro, te escuché decir eso y comparto absolutamente tu diagnóstico en ese sentido, porque La Libertad Avanza tiene candidatos en los 24 distritos, presentó lista en los 24 distritos. En cambio, Fuerza Patria en 14. Pero yo no pondría, por supuesto que si la Cámara Nacional Electoral suma, no están iguales las condiciones de unos y otros. Pero, estaría haciendo lo correcto, porque si te llamás Fuerza Patria, sumás en Fuerza Patria. Si te llamás Patria Fuerza, bueno, sumás en otro lado, Patria Fuerza. Esto es así. De todos modos, yo no me haría demasiado problema por ese tema, porque sumes o no lo sumes, lo correcto es sumarlo. Sumes o no lo sumes, después el periodismo dice, bueno, tal, son aliados al kirchnerismo o al peronismo, y esto suma así. Hay una, y el porcentaje es tal. De todos modos, lo importante es lo que se juega el día después. Hoy todas las encuestas dan que el kirchnerismo pierde en esta elección nacional por muy poquito. Vuelvo a decir, todo depende de lo que pasa en Provincia de Buenos Aires. No le va a alcanzar a Javier Milei, por lo que dicen las encuestas, para descontar la diferencia de Provincia de Buenos Aires con lo que pueda sacar un poco mejor en Córdoba y en Santa Fe. No le va a alcanzar. Vamos a ver hasta cuánto le alcanza. Pero también es cierto que lo importante, vuelvo a decir, gane o pierda, salvo que sea algo catastrófico o que sea algo descomunalmente bueno para el gobierno, salvo que sean estos escenarios que hoy por lo menos no se esperan, lo importante es el día después, qué pasa a partir del 27, y no es tan fácil pronosticarlo. Me parece que va a ser un poco a lo que nos vamos a dedicar esta semana, porque entre tantas cosas, la relación que Javier Milei está tratando de reconstruir con Mauricio Macri puede ser una clave o no, o eso tampoco está disponible. Eso es lo que vamos a ver esta semana. Sí, nos reencontramos el miércoles para seguir analizando el camino final hasta estas elecciones del domingo. Un gran cariño, Walter, que tengan una buena semana, no es lo mismo para vos, y nos estamos viendo el miércoles. Eso sí. Silvia Mercado en Radio con Vos. Después de tanta guerra, somos seres frágiles e inseguros, frescos, algo oscuros. Y así pasé muchos días inciertos, entre colmenas, sueños y más guerras, mientras llamaba a tus ojos para respirar, respirar. Veintitrés minutos pasaron de las 7 de la mañana en todo el país. A esta hora 15 grados 2 décimas es la temperatura en Buenos Aires, en un lunes donde la máxima llega hasta los 25 y el cielo está algo nublado en Capital Federal. Lo repasábamos recién con Silvia Mercado, parte de lo que está siendo la recorrida del presidente en el tramo final de la campaña. El presidente Javier Milei viajó este sábado al norte del país para encabezar actos de campaña en Santiago del Estero y en Tucumán en el marco de lo que es el tramo final de estas elecciones. Escuchamos, por ejemplo, lo que pasó en Santiago del Estero cuando, megáfono en mano, Milei le habla a la militancia. Estamos en el camino correcto, que tienen a su líder presa con tobillera y se asocian y fueron socios de la narcodictadura de Maduro y Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo para abrazar la ciudad de la libertad. Santiago del Estero es uno de los territorios más complejos que va a atravesar Javier Milei, porque ahí el peronismo va dividido, pero le va a ir muy bien al peronismo. Entonces, ¿qué están diciendo los libertarios? Acusan al gobernador Gerardo Zamora, que va a competir en la boleta, de dividir estratégicamente al peronismo de Santiago del Estero para quedarse con los tres senadores que están en juego. Es decir, le va a ir tan bien al peronismo que podría llegar a salir en primer y en segundo lugar aún dividido, y de esta manera se quedaría con los tres senadores en juego y La Libertad Avanza no sacaría ninguno de ellos. La provincia además tiene comicios como a contramano de lo que es el resto del país, porque este domingo van a votar tres senadores nacionales, tres diputados nacionales, pero además este domingo se eligen Santiago del Estero gobernador y vicegobernador. Mientras estaba el presidente de un lado con el megáfono en mano hablándole a la militancia, del otro lado también, como viene pasando en los últimos actos, aparecían opositores al presidente y pasaba lo siguiente. Bueno, cantos a favor de un lado, cantos a favor en contra del otro. Esta es la situación que se da en Santiago del Estero. Termina Milei con la caravana por Santiago del Estero y se va con su comitiva a Tucumán. Y ahí, otra vez, Milei en caravana, megáfono en mano, le habla a los militantes que estaban ahí presentes. Bueno, ahí escuchábamos otra vez a Milei hablando con un megáfono a los militantes de La Libertad Avanza que estaban presentes, en este caso en Tucumán. Y al igual que había pasado en otros actos, se empieza a juntar un grupo de personas en contra de Javier Milei, un grupo de unos 30, 40 manifestantes identificados como opositores con pancartas que decían fuera Milei, se juntan a unos 200 metros de donde estaba el acto principal. Según informa el diario La Gaceta, entre los manifestantes no había partidos políticos tradicionales, sino que estaba mayor integrado por docentes, por militantes del ámbito universitario, por jubilados. El tema es que cuando se empieza a acercar este grupo de manifestantes a la caravana donde estaban los militantes de La Libertad Avanza, para evitar que haya mayores inconvenientes, interviene la policía y la policía termina reprimiendo a los que habían ido a protestar en contra del presidente en Tucumán. Que se va detenida una persona, un hombre que está en el patrullero. Se acaban de llevar a un amigo, padre de familia, estábamos juntos. ¿Cómo se llama? David Alfredo Cofré. Se lo acaba de llevar la policía, somos un grupo muy minoritario y salieron directamente a reprimir. Esto fue lo que pasó el fin de semana con la caravana que tuvo el presidente en Santiago del Estero y Tucumán. El viernes, Milei había estado en 3 de febrero llevando la caravana al conurbano, pero en un distrito bastante más amigable, o por lo menos eso se suponía, porque 3 de febrero es el distrito del intendente Diego Valenzuela, que fue candidato de La Libertad Avanza, al que le fue muy bien en los comicios de septiembre, y sin embargo, otra vez el presidente tuvo que terminar antes con la recorrida que estaba haciendo en conurbano, porque hubo protestas que impidieron que siga adelante con el acto que tenía previsto. Pero en este contexto se dio una situación preocupante. Una mujer de unos 50 años fue detenida en un supermercado 3 de febrero después de que intentara agredir a un fotógrafo durante el acto de Milei en la zona. En medio del acto, testigos aseguraron que la mujer había logrado acercarse a unos escasos metros de Milei, por eso es que Gendarmería intervino y la dejó demorada. Sin embargo, logra zafarse de la custodia de la Gendarmería y se dirige directamente hasta un fotógrafo que estaba cubriendo el evento con la aparente intención de apuñalarlo. Cuando no logra apuñalar a este fotógrafo, sale corriendo, se mete en un supermercado, termina siendo interceptada por un policía que estaba de civil, y cuando la detienen en este supermercado, la sospechosa, que estaba gritando alterada, tenía un gas pimienta y un cuchillo de caza de 20 centímetros con el cual había querido apuñalar a este periodista que estaba cubriendo el acto de Milei. Y este es el momento de la detención de esta mujer, que se llama Anabel Ilarraz, que es bioquímica y que fue detenida durante el acto de 3 de febrero. ¡Salí! ¡Salí! ¡Déjame laburar! ¡Déjame laburar! ¡Larga el cuchillo! ¡Larga el cuchillo! La mano de once. Largue el cuchillo. Señora, largue el cuchillo. Momentos antes de la detención, la habían filmado esta mujer totalmente desencajada, gritando: andate de mi casa, cucardo de mierda. Este es el panorama de las recorridas que está haciendo Milei a lo largo de todo el país. Estos incidentes ocurrieron el 3 de febrero, el viernes. Pero el presidente también dio una entrevista el fin de semana a un amigo, a Gabriel Anhelo, en Radio Mitre, donde analizó la previa de las elecciones de este domingo. Esto decía Milei sobre los cucas y los gremlins. Hay toda una suerte de revivir y de resurgir de las ideas de la libertad, de los que apoyan el cambio, de los que quieren una Argentina, digamos, próspera, tranquila, ¿sí? Digamos, y esa expresión está, digamos, tomando cada día más fuerza. Y por otra parte, la gente ve cómo, digo, los cucas se convirtieron en los gremlins, o sea, después de la elección de Buenos Aires les cayó agua y se convirtieron en monstruos, y eso, digamos, o sea, la gente tomó nota de eso, de lo que son verdaderamente, y nada, entonces los va dejando a un costado. Bueno, y no solamente habla de los gremlins, el presidente, sino que sigue con el mismo cassette. Ya se convirtió en un clásico en las entrevistas que está dando Milei, donde periodistas, incluso amigos, tratan de acercarle la misma idea de: che, la gente la está pasando mal, ¿qué le decís a esa persona que no está llegando a fin de mes, que nos entiende que está muriendo, haciendo el esfuerzo? Claro, como dijo Donald Trump, los argentinos se están muriendo. Bueno, Milei sigue con el mismo cassette, la misma respuesta, y dice: no te dejes psicopatear por los kirchneristas. Porque a veces dicen: no, bueno, pero la gente no puede esperar. Y que se dejan psicopatear por los kirchneristas, ¿no? Y repiten la frase de los kirchneristas. Dicen: no, no, la gente no puede esperar. Digo, no le tomen el pelo a la gente. Me parece, digo, irritante como insultan la inteligencia de los argentinos. Habla el presidente también en esta entrevista que le da Gabriel Anhelo en Radio Mitre el fin de semana sobre su intención de impulsar reformas estructurales que él le llama de segundo orden, es decir, van a tratar de llevar adelante la reforma laboral, la reforma tributaria, y que lo van a hacer pase lo que pase en la elección y sea cual sea la conformación del Congreso que viene. Yo tengo un contrato con los argentinos, que fue mis promesas de campaña del 2023, y yo estoy empecinado, tozudamente, en cumplirla. Eso implica que yo voy a hacer los acuerdos que tenga que hacer para cumplir con las reformas estructurales, ya sea lo que tiene que ver con la baja de impuestos, con flexibilizar el mercado laboral, con desregular la economía, con dar apertura y siempre con la contención social pertinente desde capital humano. Ese es mi compromiso con los argentinos, y si durante estos 2 años, que eran súper complicados, lo cumplí, ¿usted cree que, digamos, con un Congreso más amigable no lo voy a hacer? Me perdí en la parte de la contención social que no sé cuál es. Bueno, y habló también de economía el presidente en esta nota, porque lo que pasó el viernes fue medio singular, a pesar de las intervenciones que está teniendo el Tesoro de los Estados Unidos, donde está comprando pesos para inyectar dólares en el mercado local, ni el Tesoro norteamericano está logrando frenar el dólar. El dólar el viernes cerró a 1.450 pesos en el caso mayorista, el que se usa para las exportaciones, que está cerca del techo de la banda cambiaria, que ahora está en unos 1.490, y el dólar minorista cerró a 1.485 mangos, es decir, el mercado sigue creyendo que después de las elecciones se terminan las bandas cambiarias. No importa lo que diga Milei, no importa lo que diga Scott Bessent a través de distintos tweets, y Milei se refirió al acuerdo que están llevando adelante con Estados Unidos y trató de llevar un poco de tranquilidad: no se está bancando el que imprime los dólares. De repente el sistema político empieza a torpedear y intenta mostrar, digamos, actitudes golpistas y destituyentes y tratan de romper todo, que además es la propuesta de campaña que tienen. ¿Eso qué es lo que pasa? Usted puede creer que eso es transitorio. Entonces, De Pablo llama eso el modelo Arca de Noé. ¿Cuál es el ticket para el arca de Noé? El dólar. Entonces va la gente y se refugia. Entonces usted, digamos, está teniendo una situación de mucha demanda y poca oferta, y frente a esa situación, ¿quién está cubriendo el gap? El Tesoro Norte de Estados Unidos, claro, que además es el dueño de la máquina de imprimir dólares. Así no, que, ni más ni menos. Digo, con lo cual, como verá, estamos muy tranquilos. Y según el presidente, esto es solo el ruido electoral, a partir del 26 se termina todo y el lunes 27 se acabó el ruido de las elecciones. Luego de la elección del 26 de octubre, todo este ruido desaparece. Va a desaparecer. Exactamente, porque nosotros, digamos, somos los que más diputados vamos a ingresar a la Cámara, vamos a ingresar muchísimos senadores. Entonces, la verdad es que hay que tomárselo con más mesura. Va a quedar configurada la Cámara de modo tal que vamos a poder hacer las alianzas, no solo para poder defender los vetos, sino que además vamos a también poder tener la composición de la Cámara para conseguir quórum. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo poco a poco. 22 años de infame. Así es, y infame disco de Babasónicos que abría con este tema, Irresponsables, este temón. 2013 es que se publica, un 19 de octubre de 2013 se publica Infame, un disco clave para Babasónicos, si bien previo a este disco ya tenía varios discos, entre ellos Jessico, con algunos éxitos como Los Calientes, Fizz, entre otros temas. Este disco es clave para Babasónicos, del cual Adrián D'Argelos en su momento dice: yo le puse infame por la época. Esta época donde un montón de gente sin ningún talento tiene acceso a la notoriedad. Es el periodo más infame después de la segunda década infame, que sería el menemismo. Eso había dicho en su momento Adrián D'Argelos sobre Infame, un discazo que traje un libro que se llama A propósito de Babasónicos. Es un ensayo que hace Ángel Fernández, donde hace un recorrido por Babasónicos y toda su obra, que es espectacular, un análisis muy muy bueno. Habla de la audiencia de Babasónicos, que dice que es múltiple y enamorada, expectante y fiestera, melancólica y desencajada. Me encanta. Otro de los temas de este disco que me gusta muchísimo es este que vamos a escuchar ahora, Putita. Ángel Fernández dice: el poema perturba el aire dominado por la información, convierte al consumidor en intérprete. Cuando escuchamos una canción de Babasónicos, es frecuente que surja la pregunta: ¿qué dijo ahí? O bien, ¿qué quiere decir eso? Esta momentánea perturbación de la comprensión, de la que nunca terminamos de reponernos, es la que abre el camino de la interrogación. El lenguaje deja por un instante de parecernos familiar y en la voz de D'Argelos volvemos a escuchar nuestro propio idioma como una lengua extranjera. Esto sucede mucho con las letras de Adrián D'Argelos, que son muy poéticas. También tiene libros de poemas, Adrián, que son muy, muy buenos, editados por Sigilo. Y tiene esto que decía de temas melancólicos, fiesteros y sensuales, porque es una banda muy sensual, Babasónicos, que también fue una época muy, muy complicada cuando sé que pasaba eso en el rock, que era como, bueno, ¿qué es Babasónicos? ¿No? Esta necesidad de encasillar todo. Exacto, esta necesidad de encasillar los que ya había pasado con otras bandas, como Virus, por ejemplo, ¿no? Previo a Babasónicos, que Virus un poco allana ese camino también. Pero era como, bueno, no puedes escuchar esto, escuchar esto es de gay, escuchar esto, ¿no? Había toda esta crítica con Babasónicos, que nada le importaba y hacía esta música increíble y sensual. Otro tema que aparece en Infame es este temón, ¿y qué? dice Ángel, cuando el cuerpo hablante se queda sin palabras, sin rumbo y solo parece que darle la opción de salir corriendo como un loco, puede todavía seguir dando señales de vida por la vía del baile. Esa misma angustia que no nos deja hablar, gracias a la apatía operativa de la máquina babasónica, se puede bailar. Ella me gusta y yo ya también. Oh sí, ¿y qué? Y este tema que no pertenece al disco Infame, sino que es el último tema que sacó Babasónicos hace muy poquito tiempo, esto es Advertencia. Cumplen 22 años de lanzamiento de Infame, disco de Babasónicos. Disco de Babasónicos, banda de Lanús. Y lo escuchaste en la voz de Noé Dance en las mañanas de Radio con Vos. Por mi parte prefiero rechazar lo que a vistas parece. 89.9 Radio con Vos. Siempre con Vos. Periodismo de tu lado. En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Salúdalo a OnCity. Feliz cumple, OnCity. Quieras o no, sé que me vas a saludar igual. Ingresá el cupón Feliz Cumple OnCity en OnCity.com y llévate descuentos en los mejores productos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y OnCity.com. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. Arranca la semana ahorrando en Vital. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 20 de octubre. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Hay casa, hay freezer, hay bonobón helado, hay corazón, hay tentación, hay helado bonobón. Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto, viví más. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Mañana con Vos. Suena el despertador de Radio con Vos. 1, 2, 3 bailando en un bar. Tus piernas volaban. 45 minutos pasaron de las 7 de la mañana en todo el país. A esta hora 15 grados 2 décimas es la temperatura en Buenos Aires, en un lunes donde la máxima llega hasta los 25 y el cielo está algo nublado en Capital Federal. El lunes de la semana que viene, por esta hora, ya vamos a saber quiénes son los ganadores a nivel nacional de las elecciones generales de Argentina. Previo a esto, se están dando distintas polémicas cada vez que habla alguno de los candidatos. Fue así lo que pasó la semana pasada con Karen Reichardt, que es la que va segunda en la lista de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Una mujer a la que no le conocíamos mucho la voz, que había estado un poco guardada en medio de toda la polémica por quién encabezaba la lista, si iba José Luis Espert o si iba Diego Santilli, y que la semana pasada le habilitaron a dar dos entrevistas. Una había sido a la mañana en el medio Carajo, que es un medio libertario, y después la mandaron a hacer una entrevista con Johnny Viale en Radio Rivadavia. Uno podría pensar, dos medios amigos, no debería haber mayores inconvenientes. El tema es que ahí Karen Reichardt tiene una frase que generó un recorrido en todos los medios por la polémica de esta frase, donde trata de enfermos mentales a cualquier persona que vote distinto a La Libertad Avanza. No, es el electorado que no fue a votar, Johnny, el que no fue a votar, ese por ahí el del PRO, por ahí el sí, que... coincido. ¿Cómo así? Bueno, qué sé yo... ¿Por qué el otro? De verdad que es una enfermedad mental. De verdad que vos le decís, porque me pasa, porque yo soy una persona que voy y digo, ¿vos de dónde sos? De Florencio Varela. ¿Y a quién vas a votar? Te aclaro que casi toda la gente me dice La Libertad Avanza. Y no, recién, no sé si yo entendí mal, lo dijiste enfermedad mental, ¿puede ser? O... Sí, perfecto. ¿Pero eso lo decís en serio sobre la gente que no lo vota a ustedes? No, a ustedes no. Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas, yo estoy mirando algo, veo que no tengo cloacas, veo que no tengo esto. ¿Por qué sigo votando? No, está bien, pero por ahí hay gente, Karen, que piensa distinto, no son enfermos mentales, es muy delicado decir... No, piensan distinto. No es que piensan distinto. Las personas no es que piensan distinto. Es un tema cultural, no es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón, es un tema de cultura, que vos lo tienen adentro. Claro, pero vos no lo podés tildar de enfermos mentales, prima... Karen, por tener otra mirada sobre... No dije enfermos mentales, sí, no cambies. Sí, no lo dijiste. Es una enfermedad mental. Lo dijiste recién, no por eso te enfermo. Digo. Bueno, está bien. No, enfermedad, es una enfermedad, es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip que vos cuando decís ya se metara. Bueno, esto por supuesto que generó un recorrido enorme por todos los medios, la polémica que desató la frase de Karen Reichardt. Karen Reichardt después trató de justificar lo que estaba diciendo a través de su cuenta de X, donde comparte un tuit que dice: dije enfermedad mental por el chip cultural. Pero en serio, si no tenés cloacas, la calle es de delincuentes, y ni hablar de la educación. Cuando vas a votar, fíjate si el aula tiene picaportes. ¿Vas a seguir votando lo mismo?, se preguntaba Karen Reichardt en su cuenta de X. Bueno, le preguntaron a Diego Santilli, que es el que se está cargando la campaña al hombro y que tiene un único objetivo, que ya no es ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires, sino que es tratar de achicar un poco esos 13 puntos de diferencia que hubo. Che, Diego, ¿qué te pareció las palabras de Karen? Y Diego Santilli tuvo que salir a decir, la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Su compañera, digamos, Karen Reichardt, dijo que los que votan el electorado opositor a La Libertad Avanza tiene una enfermedad mental. Me parece desafortunado. Esa expresión, yo no estoy de acuerdo. Y el viernes de la semana pasada, mientras ocurría todo lo que estuvimos contando de la caravana del presidente Javier Milei en 3 de febrero, en simultáneo, el viernes era el día de la lealtad peronista y miles de militantes se acercaron hasta la puerta del departamento de Cristina Fernández de Kirchner en Constitución, y desde ahí salió la expresidenta a saludar al balcón y se emitió un mensaje de Cristina Kirchner refiriéndose a la situación actual del país. Hoy vemos que nos dicen y festejan en las portadas de los diarios que el Tesoro compra pesos, que el Tesoro norteamericano compra pesos, pero no. El Tesoro de los Estados Unidos lo que está comprando es tiempo. Tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron. Tiempo para que Citrones, socio de Bessen y viejo conocido de Caputo, pueda escapar a salvo del juego de la ruleta argentina. Esto ya lo vimos antes, con otros nombres, otras excusas y otros disfraces y otros titulares. Pero es el mismo libreto. Es el mismo guión de la dependencia. El guión del endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre. El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner a la militancia en el Día de la Lealtad, esto fue el viernes de la semana pasada, donde también se refirió un poco más a las intervenciones que está teniendo el gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Milei ya tiene el voto de Cristalina, Georgieva, la señora del fondo. Aunque no sepamos en qué mesa le toca votar, todos sabemos por quién vota. Tiene el voto del embajador Lamelas, el que dice como Braden que tengo que estar presa. Tiene el voto de Scott Bessel. Tiene el voto de los que fugan, de los que timbean, de los que venden la patria al mejor postor. Pero lo que ya no tiene es el voto de los trabajadores que no llegan a fin de mes, de las madres que pagan la luz en cuotas, de los jóvenes que no encuentran trabajo ni oportunidades, y menos los jubilados que eligieron este país para vivir con dignidad. Mañanas con vos. Es hora de despertarse. La dosis justa de información y música. Noelia Danz y un robo que está hoy reflejado en todos los diarios de la Argentina y que está asombrando al mundo entero. Por una escalera se metieron al Museo del Louvre y se robaron joyas de Napoleón y de la corona francesa. Así es, esto sucedió este domingo en el Louvre. En 7 minutos se robaron 8 joyas, una que cayó. Fueron 4 hombres, 8 piezas de joyerías de la Galería Apolo en el Louvre, que es donde está la colección de coronas y joyas de Napoleón. Lo que sucedió fue que 2 ladrones ingresaron a la galería después de abrir un hueco en un cristal de una ventana. Otros 2 subieron con un montacargas, vestidos como obreros con chalecos amarillos, como que iban a arreglar algo con el montacargas, y subieron. Llegaron al museo desde la entrada que da al río Sena, con motos y un camión. Todo eso sucedió en 7 minutos. Las cosas robadas son tiara y collar de las reinas María Amelia y Hortensia, pendientes, el juego de pendientes, el collar y pendientes de esmeralda de María Luisa, el broche relicario, tiara y gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia, y la corona de la emperatriz Eugenia se la llevaron, pero se les cayó, se ve, entonces quedó un poco rota, dañada, pero sigue estando en el Louvre. Todo esto sucedió en solo 7 minutos. Y lo insólito de todo esto, según reflejan los distintos medios, es que fue a luz del día y a minutos de que los turistas que van al museo estuvieran a punto de ingresar. Es decir, no es que fue a la noche, a la madrugada. En la cara de la seguridad, los tipos pusieron una escalera, montaron todo un operativo, sí, y se llevaron joyas históricas. Hay un TikTok que siempre dicen que vos con una escalera, agarrando una escalera, puedes ingresar a cualquier lado. A cualquier lado. Parece que incluso al Louvre, que están en la búsqueda de estas joyas, que necesitan encontrarlas inmediatamente, porque lo que piensan que puede pasar es que las desarmen y fundan todo el material para venderlo fundido, ¿no? Y no venderlo como joya. Claro. Que ya el Louvre tiene algunos robos históricos, entre ellos la espada de Carlos X, que en 1976 se la robaron y nunca la encontraron. Después también varias joyas de la corona francesa en los saqueos de la Revolución de 1792. Y por otro, la más famosa, que es la de 1911, el robo a la Mona Lisa, que desapareció durante 2 años, fue robada por un empleado del Louvre. Hay un libro de Martín Caparrós que se llama Valfierno, porque Valfierno, que es un argentino, se cree que fue la cabeza de este robo, un argentino, un estafador, que se cree que fue la cabeza del robo de la Mona Lisa. Después el que ejecutó el plan es el empleado, que tardan 2 años en recuperarlo, lo encuentran en la casa del empleado, en su habitación, y lo que dicen es que Valfierno, lo que intentaba este argentino, era vender copias de la Mona Lisa, como diciendo que era la real, que la había robado y la tenía escondida, y vendía copias diciendo que era la verdadera Mona Lisa. Es espectacular, porque aparte lo primero que se me venía a la cabeza a mí es: ¿por qué te robarías la Mona Lisa? Porque las joyas tienen este sentido que vos decís, las desarman, las venden como metales preciosos, le sacan el metal precioso, le sacan las piedras y podés desarmarla. La Mona Lisa te van a meter en cara cuando la quieras vender. Claro, pero lo que pasó fue que se termina descubriendo por eso, porque en realidad el empleado termina queriendo vender la Mona Lisa real. Y bueno, ahí pero fueron 2 años donde desapareció la Mona Lisa, que se hace famosa por el robo, en realidad. Se hace tan famosa por el robo de la Mona Lisa. De hecho, dicen que Valfierno, este argentino, que se supone que es la cabeza de este plan, que donde hace las copias y las quiere vender, lo empieza a difundir en los medios. Quería que se difunda el tema para que la Mona Lisa cobre valor y poder vender las copias. Así que no es el primer robo, pero sí fue muy llamativo porque en tan solo 7 minutos, a la luz del día, 4 hombres se metieron en el Louvre y robaron 8 joyas, en realidad 7, porque una se les cayó. El robo al Museo del Louvre lo escuchaste en la voz de Noé Dance. Minutos pasaron de las 7 de la mañana en todo el país, 15 grados, 2 décimas es la temperatura en Buenos Aires en este momento. Ya hicimos un gran repaso de la información en el ámbito internacional. Una de las noticias más importantes por fuera de lo que dijo Donald Trump, que podríamos exportar carne, más carne a Estados Unidos, y que lo hace porque Argentina se está muriendo. La noticia internacional relevante es que Rodrigo Paz ganó un histórico balotaje y se convirtió en el presidente electo de Bolivia con más del 97% de los votos preliminares escrutados, el candidato del Partido Demócrata Cristiano sacó más del 54% de los votos frente al 45% de Jorge Tuto Quiroga, y el 8 de noviembre va a asumir el cargo para dar inicio a una nueva etapa del país después de más de 2 décadas del MAS en el poder. Y en el ámbito deportivo, Argentina perdió 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20. La albiceleste no le encontró la vuelta a un partido decisivo. Igual había un mensaje de Lionel Messi diciendo: chicos, a levantar cabeza, que lo que hicieron fue histórico, porque después de casi 2 décadas, Argentina logró llegar a esta final, que no es poco. Llegamos a una final y salimos subcampeones del Mundial Sub-20. Hasta acá llegamos con la información. Nos vamos a reencontrar mañana a las 6:30 de la mañana. ¿Te espero, Noé Dance? Sí, me esperas, Walter Garbarino. En los controles está Luciana Ballarino. Le mandamos un saludo a Paula Grieco. Esperamos que se recupere pronto, que estaba medio pachucha. Nosotros nos reencontramos. Muchas gracias. Feliz cumple también a Leandro Gabriele, que está del otro lado. Espero que cuando yo vuelva a las 11 de la mañana acá, Leandro haya comprado algo para comer. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 6:30 de la mañana para empezar una nueva mañana juntos. Vos quedate escuchando Radio con Vos, que ya llega Ernesto Tenenbaum y el equipo de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos. Radio con Vos en YouTube 89.9. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad. Ya sé